decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional. Solo una pobre vieja enferma. El plan motosierra lo voy a llevar a cabo muchísimo más rápido. Las Malvinas se la pudimos haber dado. Era necesario que se mantengan las propinas y coimas, porque me parece importante. No. Mejor escuchar las voces que vienen desde la gente. Desde la gente. En esta modalidad que nos damos en Desde la Gente, a donde cada semana nos vamos rotando en el inicio, la de hoy es mi última apertura antes de las elecciones del próximo 22 de octubre. Y estuve revisando mis otros inicios y, excepto en aquel en el que posé mi mirada en el calentamiento global, todos los comentarios giraron en torno a esta elección que se acerca y veo que no tengo mucho más que decir. Sigo teniendo las mismas preguntas y las mismas ausencias en las respuestas. Ya me pregunté por qué una sociedad puede elegir a quien promete o amenaza con más precariedad laboral, sin educación pública, con ausencia de salud gratuita, con pérdida de soberanía monetaria, con detrimento de derechos laborales, con posibilidad de retrotraer el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, con el anuncio de que se endeudará más aún al país, con la demostración de que no les interesa la soberanía de las Islas Malvinas, con la certeza de que se dejará a las grandes industrias contaminar nuestras aguas y, claro, todo con la inevitable represión que traerán las protestas sociales. ¿Qué lleva a una persona a elegir ese futuro? ¿Alguien tiene respuesta? Estamos a 3 escalones de celebrar los inéditos 40 años de democracia en nuestro país y puede que lo hagamos con un presidente negacionista del genocidio producido por la última dictadura cívico-militar, me refiero a Milei, o por una presidenta que promete en campaña acabar con una fuerza política con la que se identifica nada menos que un tercio de la población, me refiero a Burlich. En una nota publicada en Página 12 el pasado 25 de septiembre, la licenciada en filosofía y directora de Memoria Abierta, Verónica Torras, nos invita a pensar si el escenario actual no pone en jaque la mínima memoria común condenatoria del terror de Estado sedimentada en los últimos 40 años. Más aún, ella nos dice, y va textual, Victoria Villarruel, candidata a vicepresidenta de Javier Milei, es vector de la restauración de un discurso reivindicatorio de la última dictadura. Y Milei expresa algo más, la voluntad de disolución de la comunidad política refundada en 1983 o incluso antes, en 1916. La aritmética consumada de ambos deseos puede ser mortífera. Salgo unos segundos de la nota y me digo si allí se anida mi angustia por estas horas. No solo por lo que a mí, a nosotros, a nosotras, pueda pasarme, pueda pasarnos, sino por no tener las herramientas suficientes para usar este micrófono para llegar a quien no puede verlo. No está frente a nosotros, a nosotras, el huevo de la serpiente, sino el serpentario completo. Y no logramos que se vea la gravedad de la situación. Retomo el texto de Verónica Torrás en Página 12. Allí la también integrante de la Comisión Directiva del Centro de Estudios Legales y Sociales nos dice que la afirmación del Estado de Derecho como nuevo régimen de organización de la vida política y social no solo suponía la sumisión estatal a la legalidad, sino además la posibilidad del ejercicio de derechos por parte de la ciudadanía, lucha mediante, claro. Milei ha venido a decirnos que nada de eso seguirá siendo válido. Ahora la subversión anida en el Estado, definido por él, por Milei, como una organización político-criminal, por lo que será necesario trabajar en su aniquilación, exceptuando su núcleo represivo. Además, en la medida que garantizar derechos supone un precio, se acabó lo que se daba, poco o mucho, y se acabó también reclamar. Vamos todos, todas, a experimentar la ley de la selva con la casta menor incluida. Verónica Torrás finaliza su nota con una advertencia. La violencia conservadora que vemos insinuarse, así como la ya desplegada, cuyo punto de consumación fue el atentado contra la actual vicepresidenta, dan el sentido de orientación a esta ruptura que convendría no romantizar. Es una responsabilidad ética comprender cómo llegamos hasta acá, pero también es imperioso señalar los peligros para no estar en los próximos años o décadas lamentándonos como sociedad, nuevamente, por no haber podido evitar el advenimiento de lo terrorífico. Se terminó el textual de Verónica Torrás y digo, ese párrafo de la nota no hizo más que traer a mi cuerpo el mismo estremecimiento que sentí hace unos días cuando un amigo brasileño que reparte su vida entre su país y el nuestro me contó cómo se sintió el lunes posterior a que Bolsonaro haya ganado la elección en Brasil. Entre muchas palabras que dijo aparecieron tristeza, inmovilidad, perplejidad, abatimiento, derrota, miedo, llanto. Faltan 3 semanas para la elección y todavía no hay nada cerrado. Todavía podemos pelearla. Ah, eso sí, porque el que avisa no traiciona. De ganar Sergio Massa la presidencial en primera o en segunda vuelta, es bueno que sepa que no hay un margen ni así de chiquito para que trate de emular las políticas de quienes hoy nos horrorizan, porque no vamos a dejarlos en el camino para que otros traten de imitarlos. Queda dicho. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Esto es Desde la Gente. Desde la Gente. Desde la Gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Con Ernesto Horvat, Mariana Anzorena y Daniel Alvarenga. Cooperativismo, Silvia Porritelli. Géneros, Mariana Anzorena, Marta Gaitán, Liliana Carpenzano. Producción, Ernesto Horvat y Daniel Alvarenga. Locución, José María Esquinoca. Desde la Gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Buenos días, saludamos a todos las y los oyentes. Buenos días, Mariana Anzorena, ¿cómo muy dice que día. Le va? Muy bien, muy bien, muy aquí bien. Andamos. Daniel Alvarenga. Muy bien. Muy bien. Bien. Después de haberlo escuchado, Daniel Alvarenga sí. nos tiró para abajo, aunque al final levantó un poquito. Al final levantó un poquito y lo primero que quería decir, me quedé con las palabras de tu amigo brasilero. Sí. Me faltó una palabra ahí. A ver. Que es... Pienso yo que sería tal vez en mi caso la primera. A ver, capaz que la dijo y se me pasó, a ver cuál. Enojo. Sí, yo lo primero que haría es enojarme sí, muchísimo. Sí. Enojar si querés romper todo. Sí, yo hay sí. una citémoslo a Gramsci, ¿no? Con aquello de la guerra de posiciones, la guerra sí. de trincheras, ¿no? En el tema de la batalla cultural y quién consigue la hegemonía, ¿no? Sí. Un poco esta ultraderecha está ganando, pero bueno, pero la guerra de trincheras es así, se avanza un poco, se retrocede, o sea que todavía estamos a tiempo. Lo que no estaba tan de acuerdo con Verónica Torrás es con eso de que se acabó lo de reclamar, ¿no? Decía algo así, ¿no? Que en caso de ganar Milei o la derecha en general, se acaba eso de reclamar porque viene la mano dura, etcétera. No, creo que lo dice por el lado de, está bien, reclamar, vamos a reclamar, sabe que te van a palear, claro. balear, como lo han hecho pero siempre. Pero como lo han hecho siempre, pero bueno. Yo lo interpreto que ya dicen, se termina el reclamo, lo que se complejiza el reclamo. Se complejiza, sí, sí. Creo que va más por ese lado. Está bien, pero vamos a reclamar de todas maneras. Por supuesto. Lo hemos hecho siempre, lo vamos a seguir haciendo, pero también sabemos cuántos muertos quedan en la calle en esos reclamos. No, sí, claro, obviamente no va a ser fácil. Sí, sí, señor. Sí, sí. No, nunca es fácil. Nunca Fácil. Bueno, pero vamos, corramos el pesimismo de la razón y pongamos adelante el optimismo de la voluntad. Faltan 3 semanas. Sí. 3 semanas. Faltan 3 semanas y... Como hablábamos con Ana Grondona la semana pasada, yo sigo en campaña de a donde veo a alguien que lo votó en las PASO, empezar a hablar para ver por qué los votó y ver si puedo llegar a ser... algo para que revierta Exactamente, aunque sea un poquito. Y me llegó ahí alguno de esos mensajes que circulan. Los jubilados son varios millones, ¿sí? Uh-huh. Y allí hay quizás un trabajo para hacer de, a ver, fíjate qué es lo que vas a votar en la próxima elección, sí, en función de qué proyecto de país crees que podemos llegar a necesitar para los próximos años, décadas. O de esconderle el documento al abuelo. Como decía Ana la semana pasada, ¿no? Que decía, parece que esta vez tenemos que esconderle el documento a los pibes. Sí. Pero que no había que hacerlo ni con unos ni con otros. La cuestión es que el candidato de Unión por la Patria la tiene un poco difícil, digamos, sí, en su condición de ministro de Economía, ¿no? Porque uh-huh, la situación económica uh-huh, es compleja, es sí, complicada, sí, es crítica para la mayoría de los argentinos. Sí. Se dieron a conocer esta semana los datos de la pobreza. Sí. La situación es crítica, como decimos, pero ahora eso, como bien decías vos, no implica que la solución vaya a pasar por votar a ideas viejísimas, ¿no? Sí. Como las que trae la derecha y la ultraderecha, ideas que incluso ya fracasaron, ¿no? Sí, sí. Bueno, en ese sentido... Hace poquito, no hace mucho. Claro, hace nada. Bueno, en ese sentido se pronunciaron los economistas nucleados en la cátedra abierta del Plan Fénix, sí, que acaban de sacar un documento en el que refutan muchas de las propuestas del candidato Javier Milei, el candidato de la ultraderecha. Bueno, la idea es hablar con el director de la cátedra abierta del Plan Fénix, el economista Alberto Müller. Nuestra socióloga de cabecera, Ana Grondona, se sigue acercando a esta mesa para seguir ayudándonos a descifrar por qué nos pasan las cosas que nos pasan a argentinas y argentinos. ¿Y por qué será que nos pasan las cosas que nos pasan? ¿Por qué dejamos que nos pasen? Todo eso va a traer. Todo eso. Qué linda tarea. Bueno, y desde el espacio de géneros traemos voces. Sí. Muchas voces de lo que sucedió el jueves pasado en el llamado 28S. Bien. Bueno, ahí hay un reflejo del optimismo de uh-huh, la voluntad, ¿o no? Exactamente. Exactamente. Sí, sí, sí, sí. Bueno, en el programa además te vamos a presentar a la orquesta de tango La Tramoya, que el miércoles próximo se presenta en el Centro Cultural de la Cooperación. Y en el recuerdo sobre el final del programa vamos a cruzar a 2 chilenos que son imprescindibles para la cultura del país trasandino, pero en realidad para la cultura mundial. Claro. Él fue el máximo poeta chileno. ¿Quién? Pablo Neruda. Claro. Y ella fue la máxima cantante popular. ¿Quién? Violeta Parra. Ramiro Marra desamarra sus amarras virreinales y reniega contra revolucionarios reantiespañoles. Rememoramos sus frases ridículas y repudiamos su entreguismo y cipayismo. Cipayismo no tiene R, pero no importa, cabía bien. Vamos a hablar de las declaraciones de Ramiro Marra de esta semana. Y Silvia Porritelli esta semana nos acerca a la historia de Sueños en Barrilete. ¿Qué es Sueños en Barrilete? ¿De qué se trata? Bueno, es un proyecto cooperativo de educación y cuidado de las primeras infancias en la ciudad de Tandil. Una voz, decisiones tomadas, un voto, por mayoría, una historia de trabajo compartido, asambleas, una voz, un voto, una cooperativa, solidaridad. Esas historias merecen ser contadas. En Desde la Gente. Informe especial. En Desde la Gente. Informe especial por Silvia Porritelli. Desde la Gente. Desde la Gente. La cooperativa de trabajo Sueños en Barrilete, integrada por docentes y auxiliares administrativos de la ciudad bonaerense de Tandil, realiza desde 2018 tareas educativas y de cuidado para las primeras infancias. El proyecto comenzó a gestarse un año antes, cuando parte del grupo empezó a trabajar en una experiencia comunitaria en el barrio de Villa Laza. específicamente en una unidad de desarrollo infantil, un espacio destinado a la atención de niños y niñas de poblaciones vulnerables. El proyecto de Sueños en Barrilete surge en mayo del 2018, donde un par de personas nos encontramos a partir de un trabajo previo, ¿sí?, que veníamos trabajando en un barrio con talleres hacia las infancias desde los primeros años y también hasta jóvenes, donde realizábamos algunos talleres. Rocío Galván, docente de nivel inicial y presidenta de la cooperativa de trabajo Sueños en Barrilete. Y luego de que eso se disolviera después de varios meses de trabajo, decidimos emprender un proyecto que estaba más dedicado a las primeras infancias y a partir de eso surge Sueños en Barrilete con un par, porque éramos pocos en ese momento, de personas que nos dedicamos a la educación, ¿sí?, en varias profesiones, no solamente en lo que es maternal o inicial, sino que en varias áreas, y que luego lo fuimos conformando poco a poco, ¿sí? Son 5 años de trabajo que fuimos transmutando bastantes actividades y que hoy tenemos un grupo consolidado importante. Ubicado en pleno centro de la ciudad de Tandil, el establecimiento educativo de la cooperativa recibe diariamente a 64 niños y niñas desde 45 días hasta 2 años de edad. Cuenta con sala de bebés, deambuladores y sala de 2 años. La docente de literatura y coordinadora pedagógica, Marina Ramos, explica las propuestas educativas de Sueños en Barrilete. Nuestro proyecto educativo en realidad está fundamentado en 3 ejes. Uno que tiene que ver obviamente con los valores cooperativos, otro eje fuerte que tiene que ver con la educación ambiental y que en realidad nosotros pensamos en lo ambiental desde el cuidado del cuerpo, desde obviamente el cuidado del ambiente, el cuidado de la salud, una propuesta en donde la alimentación saludable es como uno de nuestros pilares fundamentales. El eje artístico, porque tenemos estímulo de teatro, de música y estímulo de artes visuales, y que a su vez, digamos, todo el proyecto gira en torno a una propuesta estética, a cómo acondicionamos el espacio, a la biblioteca que tenemos en el espacio acorde a las infancias y a la forma en que nos relacionamos con ella, y a que haya todo el tiempo una circulación de materiales de buena literatura, como llamamos nosotros, para que puedan llevarse a sus casas y traer e interactuar con otros. El trabajo autogestivo como opción de vida y como apuesta de futuro, y la educación solidaria y cooperativa como puente hacia el mundo que soñamos, son algunas de las consignas del proyecto educativo y de cuidado de quienes integran la cooperativa de trabajo Sueños en Barrilete. Y bueno, digamos un poco la visión que tenemos o la construcción del espacio en torno a lo educativo es realmente poder construir un proyecto institucional en el que nos sintamos cómodos, hagamos parte de la comunidad. Marina Ramos, docente y coordinadora pedagógica de la cooperativa de trabajo Sueños en Barrilete. Pero también donde, digamos, generemos hábitos que sean, nosotros siempre decimos, de alguna manera amorosos con el resto de la comunidad, con el resto de la sociedad, desde cómo nos pensamos como individuos, desde cómo nos interpelamos en relación a fechas que por ahí son como claves o sumamente importantes en esta etapa, ¿no? Digo, como cómo pensamos el Día de las Infancias, cómo construimos esa mirada en relación con las familias. Nuestra visión tiene que ver con poder generar un proyecto educativo que tenga que ver, si bien reglamentado y siguiendo las cuestiones que proponen los diseños curriculares de la provincia, que esté sustentado fundamentalmente en el cuidado de los niños y las niñas. Cuando el colectivo tandilense comenzó a pensar en la autogestión asociativa, evaluó varias formas para organizarse y decidió que el mejor modelo que los representaba y las representaba era la figura cooperativa. Según las y los cooperativistas, en Sueños en Barrilete, el paradigma y los valores y principios de la cooperación se aplican de manera transversal tanto a nivel institucional como educativo. El coordinador del área operativa, Matías Valdés, que está terminando la maestría en Economía Social de la Universidad Nacional de General Sarmiento, lo explica. los niños y las niñas que pasan por la experiencia de Sueños en Barrilete están al cuidado, participando en un proyecto educativo desarrollado por personas que en el trabajo se vinculan de una forma muy particular, y nos parece que ese es el diferencial con relación a otro tipo de institución. Por eso en lo curricular no está tan presente, sino que está en la perspectiva y en el enfoque en el que nosotros pensamos el desarrollo de las actividades que hacen a lo pedagógico, y también en la forma en que nos vinculamos con la familia y en el enunciado del mensaje, del sentido con el que elegimos las actividades, los contenidos, las fechas que para nosotros son relevantes, y que en definitiva trasciende un poco el hecho mismo educativo que se desarrolla en la institución y que hace a la forma en que abordamos a la comunidad educativa. La educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo. Tomando esta concepción del pedagogo y filósofo brasileño Paulo Freire, impulsor de la corriente de la educación popular, los y las docentes de la cooperativa Sueños en Barrilete están convencidos de que una educación con una mirada crítica y con la participación de diferentes actores es fundamental para la transformación social. Tenemos un trabajo personalizado con las familias que van a Sueños, tratando un poco de trabajar en conjunto aquellas necesidades que tengan, también con la comunidad cercana y las que nos van conociendo y que van conociendo un poco el proyecto y la manera en cómo nosotros entendemos a la infancia, cómo recuperamos pequeñas cosas como es esto de recuperar el tiempo, de jugar con el otro. Rocío Galván, docente de nivel inicial y presidenta de la cooperativa de trabajo Sueños en Barrilete. Y es un poco lo que hacemos todos los días dentro de lo que es la institución, pero que también tratamos de acercarles a las familias un poco la importancia de la infancia, que es para cada uno y una de las que trabajamos dentro de Sueños en Barrilete. Y esto que es muy efímero, pero que es muy importante, que es construir con el otro y que tiene que ver mucho con el cooperativismo, pero también creemos que es fundamental al momento de pensar la infancia y entenderla y respetarla. Bajo las mismas consignas que recién mencionaba la docente Rocío Galván, la cooperativa educativa y de cuidados Sueños en Barrilete articula con otras organizaciones sociales y comunitarias. Y trabajamos también con la comunidad, tratando de acercarnos a distintos proyectos que a veces tienen que ver con la cooperativa misma. Nos vamos articulando con otras propuestas, con otras organizaciones sociales, que a veces es una necesidad y a veces tiene que ver con una cuestión de trabajar en conjunto y dar nuestro aporte. Y siempre acercándonos a la comunidad que nos conoce y que también nos está conociendo a partir de alguna propuesta que tiene que ver con las primeras infancias. Algunas son encuentros que, en este caso, que hace poco fue en el Día de la Niñez, donde pudimos articular con un bar y con otras organizaciones sociales, y que también nos acercamos a comedores, a algunas situaciones particulares donde nosotros podemos aportar. Nos parece muy, muy, muy importante, y entendemos un poco que el trabajo con otros y otras viene desde esto de poner un poco el compromiso, poner un poco también la experiencia que vamos teniendo. Así que tenemos un trabajo articulado muy hermoso. Son 20 los asociados y las asociadas de Sueños en Barrilete. La mayoría docentes de educación inicial, además de docentes de áreas especiales, artísticas, y quienes desarrollan tareas auxiliares y administrativas en el establecimiento educativo. Uno de los sueños a concretar por el colectivo tandilense es el de contar con un espacio propio, dado que ahora alquilan. En el cierre del informe, el coordinador del área operativa, Matías Valdés, habla de los otros proyectos que tienen carpeta la cooperativa. Desarrollar líneas de trabajo que tienen que ver con abordar la integralidad de la primera infancia, de las propuestas culturales para las infancias, y también de pensar en sentido transversal y amplio para el sector de actividad, es decir, para las docentes de educación inicial, principalmente la difusión de la forma asociativa como alternativa laboral, fundamentalmente porque en nuestra ciudad y de forma bastante generalizada retirada, se vislumbran dos opciones: trabajar en un establecimiento estatal o trabajar en un establecimiento privado. Y después de 5 años de desarrollar nuestra actividad, tenemos algo de respaldo, de, digamos, de conocimiento y también de convicción en que esta es una forma viable, y nos interesa difundirla para que nuestras colegas puedan verlo como una posibilidad, sobre todo por todo el potencial que tiene el hecho de la autogestión para el desarrollo de las trayectorias personales y para poder pensar el sentido de la propuesta educativa y de la labor profesional. Para saber más de la cooperativa de trabajo Sueños en Barrilete o para contactarse con ellos, con ellas, no hay más que buscarlas en las redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, como Sueños en Barrilete. Desde la gente. El programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. A 17 años de la sanción de la Ley Nacional de Educación Sexual Integral, en el Centro Cultural de la Cooperación se festeja con una serie de conferencias, de charlas, de debate y un festival. El próximo miércoles a las 17:30 y con motivo de los 17 años de la ESI, el Departamento de Educación del CCC junto a múltiples colectivos. Hay organizaciones, hay docentes comprometidas y comprometidos con y por la ESI, invitan a valorar lo mucho que se ha conquistado, defender lo construido y ser creativos para ir por más educación sexual integral. Por supuesto, la entrada es libre y gratuita y la convocatoria, reiteramos, miércoles que viene, 17:30 en el CCC Corrientes 1543. En 5 minutos con tu celu podés chequear tus redes, revisar los mails, mirar 3 videos o abrir una cuenta digital con Credicop Móvil. La que necesites. Cuenta corriente bonificada por 1 año o caja de ahorros personal gratuita. Abrilas desde Credicop Móvil cuando quieras, las 24 horas. Es simple, rápido y sin trámites previos. Bajate la app Credicop Móvil, opera con tus cuentas y conoce un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Aplicable a la cartera comercial exclusivo para aperturas a través de Credicop Móvil entre el 25 de julio de 2023 y el 31 de enero de 2024. Más información en www.bancocredicop.coop. Sonoridad bien tanguera, escuchá. Que fusiona lo tradicional con lo actual. La orquesta se llama La Tramoya y lleva un par de años tocando en varios escenarios de nuestro país. Hola, soy Jaime Granda, bandoneonista de La Tramoya. Les cuento que La Tramoya es una orquesta de tango que se conformó hace un poco más de 2 años. Tuvimos la suerte de que apenas empezamos el proyecto y nos contrataron para grabar algunos temas nuevos de una compositora estadounidense y bueno, con esto, con este envión aprovechamos y empezamos también a grabar nuestros temas. Además de Jaime Granda, la orquesta la conforman Tomás González Fabi en piano, Santiago Carletti en contrabajo, Owen Salomé en el segundo bandoneón, Marcela Vicente en violonchelo, Luciano Novati, Clara de Olano, Lucía Cuesta en violín y Lucía Benchinsky es la cantante. Este año justamente estamos haciendo la promoción de nuestro primer disco. Y en este primer álbum tenemos muchos arreglos sobre tangos clásicos. Y también los temas, las composiciones de Ann Cusack, que es la compositora de Estados Unidos. Y en este álbum solamente pusimos un tema nuestro, un tema que es una composición de Owen Salomé, que es el otro bandoneonista, que es el arreglador de la orquesta. Pero en este momento, después de presentar este año el disco, bueno, ya mismo estamos trabajando en el segundo álbum, que van a ser todos temas nuestros, todos temas originales, porque obviamente nos encantan todas las composiciones de los estilos de las orquestas fundamentales del tango y también nos gusta muchísimo poder compartir y tocar esa música en arreglos nuevos, pero también creemos que la música tiene que seguir su evolución y la música tiene que escribirse en el contexto. Y el contexto de Buenos Aires hoy es muy distinto al contexto de Buenos Aires de hace 50 años. El próximo miércoles, la orquesta La Tramoya se presentará en el Centro Cultural de la Cooperación y en esta ocasión invita al maestro violinista Ramiro Gallo a compartir y mezclar repertorios. Para nuestro segundo álbum es necesario y fundamental poder tener nuestras composiciones para compartirlas. Y justamente esa es una de las razones por la cual el próximo 4 de octubre vamos a estar compartiendo esta fecha con Ramiro Gallo, el muy famoso violinista de tango y de música popular, que ya es un personaje consagrado en la música de Argentina. Y bueno, con él vamos a estrenar nuevas músicas. Vamos a compartir las creaciones que venimos haciendo a lo largo de este año y vamos a tocar música de él también. Así podemos hacer un intercambio que nos enriquezca y bueno, también para poder compartirlo con todo el público que quiera acercarse y disfrutar de este lindo encuentro. Tal como nos comentaba Jaime Granda, uno de los bandoneonistas de La Tramoya, el próximo miércoles a las 8:30 de la noche se presentan junto al violinista Ramiro Gallo en un recital al que llamaron ¿Qué Tramoya, Ramiro Gallo? El encuentro será en la Sala Osvaldo Pugliese del Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes, 1543, con entradas a 3.000 pesos. Y cerramos esta invitación escuchando la orquesta La Tramoya, claro, con el tema Suerte Loca. En el naipe del vivir suelo acertar la carta de la boca y a mi lado oigo decir que es porque estoy con una suerte loca. Al saber le llaman suerte, yo aprendí viendo trampearme y ahora solo han de coparme los que banquen con la muerte en el naipe de vivir. Para ganar primero perdí, yo también entré a jugar confiado en la ceguera del azar y luego vi que todo era mentir y el capital en manos del más vil. No me crees, te pierde el corazón. ¿Qué fe tenés? ¿No ves que no acertás? Que si apuntás a cartas de ilusión son de dolor las cartas que se dan. Suerte loca es conservar. Desde la gente. Desde la gente. Un análisis distinto de las noticias. Ana Grondona. Las noticias siempre tienen una nueva vuelta. Ana Grondona. Ana Grondona ya está presentada. Lo que falta ahora es presentar el tema sobre el cual nos va a hablar ella. Y no me quiero poner muy escabroso, pero creo que tendría que ver con el ano de Batman. ¿Es así? Bueno, buenos días. Buen día. Tema muy matinal. Buen día. Bueno, en las últimas semanas ha sido una cuestión de debate público, sí. Aparentemente. No sé si nuestros y nuestras oyentes habrán visto o escuchado esta polémica en torno a la investigación en CONICET, nuevamente, sobre todo en las áreas sociales y humanísticas, pero bajo una forma peculiar que ya habíamos vivido en el macrismo, en ese momento motorizado por los trolls de Marquitos Peña y ahora por los de Milei, que sí. Incluyen a su candidata a vicepresidente, que se concentran en un investigador o una investigadora y su producción para estigmatizarlo, haciendo un escrache así a la vieja usanza fascista. Para demostrar lo mal que gastamos los fondos públicos. Exacto, ¿no? Esa es la como idea. Con la nuestra, no sé qué, gastan sí. La plata y hay que cerrar. Y bueno, ese tipo de discurso en este caso cayó sobre un investigador de La Plata, Facundo Saxe, muy reconocido a nivel nacional, pero internacional también, lo cual, bueno, digamos, la ciencia a nivel global suele interesarse por temas que a quienes no estamos en esos campos nos pueden resultar o llamativos o curiosos o lo que fuera. En este caso, que tiene que ver con la cultura popular de los 50 como una ventana para preguntarse por ciertos modos de construcción de la sexualidad, de las alteridades, etcétera. Los estudios culturales tienen ese rasgo en la Argentina, en los Estados Unidos, usan esos títulos. Bueno, pero si uno está fuera de ese mundo, resulta llamativo, y resulta algo para burlarse del otro. Por un lado, me resulta inquietante como metodología. Me parece que en las instituciones están un poco desguarnecidas para protegernos y proteger a quienes las transitamos respecto a estos ataques, porque el investigador respondió muy, la verdad, muy sólidamente desde su saber. Hizo un par de entrevistas diciendo lo extraño que le resultaba por su tarea tener que hacer entrevistas públicas hablando de eso. Bueno, pero una situación muy incómoda, pero alguien con una subjetividad un poco más frágil o que te agarra en un momento más complicado, la verdad que es muy difícil de soportar, ¿no? Un ataque tan masivo. Pero más allá de este caso puntual, pero entendiendo que en lo puntual y en lo singular hay una metodología de avance de estos discursos, rápidamente la discusión dio paso a otra cosa, que es la presentación del posible candidato a ocupar la dirección de algo que ya no se llamaría CONICET, pero bueno, vaya a saber uno cómo se llamaría, espero que no nos enteremos jamás, que se llama Daniel Salomone, sí. Que por cierto tiene un hermano psicoanalista lacaniano, así que no se ve a quien conozco porque fue mi analista, así que opa. Que sí, ¿no? Digamos todo, hashtag digamos todo. Bueno, sabemos a dónde viví. Sí, no, eso no quiero caer en esa práctica, pero digo, no, porque también las estigmatizaciones siempre nos pueden tener como objeto. Eso es importante siempre saberlo cuando circula mucho el discurso fascista. No, pero digamos, se presentó en público un poco a raíz de estas discusiones, como, ¿y qué es lo que presentó que me interesa? También en un par de entrevistas, esta idea de un CONICET más orientado hacia las empresas, hacia el mercado. Pero es muy curioso lo que presentó en un país que tiene en su historia personajes como Barsavsky, como Manuel Sadowski, como Carlos Malman, como Jorge Sábato, que tienen que ver con pensar la relación entre desarrollo científico, desarrollo tecnológico, desarrollo económico. Es decir, tenemos una tradición densa alrededor de este tema. Y este personaje presentaba la experiencia exitosa, entre comillas, de su laboratorio de clonación de caballos, por lo que yo entendí, de carrera, como una vía exitosa, un modelo exitoso de negocios que se había podido articular con el sector privado y había generado 28 puestos de trabajo. Bueno, Yo escuchaba la entrevista. 28. Sí. Yo escuchaba la entrevista en el Walkman, que ya no se dice así, en el celular, y pensaba, la escala de estatalidad que está manejando esta gente es para realmente para asustarse, ¿no? Digamos, proyectar, planificar política económica, insisto, en el país de Jorge Sábato, de Oscar Barsasqui, de todos estos grandes pensadores de la política científica, en términos de una experiencia cuya resonante éxito, 28 puestos de trabajo, me genera mucha preocupación en términos de la distancia respecto de qué implica el manejo del Estado y de la política pública en cualquier país, pero específicamente en la Argentina. Me resulta muy inquietante. Y además pensaba en Oscar Barsasqui, ¿no? Y esta cuestión del desarrollo científico, ¿para qué? ¿Para satisfacer qué necesidades? O sea, la idea de que el desarrollo científico puede tomar como modelo la producción para la exportación de caballos de carrera, o no sé, o para hacer mortadela, sí. Me parece exótico directamente, sí. Digamos, ¿no? Pero me parece muy inquietante porque trae otro saldo más allá de este personaje y de por qué tenemos que estar muy preocupados frente y activos y activas y conversando para las elecciones del 22. Me resulta inquietante porque también habla de una discusión que quizás no se dio en los términos del propio proceso político que ahora encarna Massa, que es la discusión de para qué una política científica y una política tecnológica. Me parece que también la posibilidad de que en el discurso público hoy haya un personaje que diga estas cosas tiene que ver con que nunca se organizó claramente esa discusión. Claro. Ni al interior de la comunidad científica, claro, de un desarrollo científico, ¿para qué? ¿Qué quiere decir soberanía científica? ¿Qué quiere decir soberanía tecnológica? ¿A qué le tenemos que dar financiamiento? Que es una discusión muy válida. ¿A qué le tenemos que dar financiamiento en un país que evidentemente tiene necesidades por cubrir? Porque este personaje decía, a mí me interesaba más la cuestión de clonar especies en peligro de extinción, pero esto era más redituable en términos del mercado. Yo volvería cinco pasos para Salamón. Claro. Volvamos a lo anterior, por claro. Ahí es más importante resolver, ¿no?, el problema de las especies en extinción que la rentabilidad que te pueda dar el trabajo ese. Claro. Exacto, o qué tiene que financiar el Estado, también me parece que la discusión tiene que tener ese piso de debate. Entonces me parece que señala una ausencia que excede estos personajes. Y otra cuestión que me parece que está como en el fondo de toda esta discusión y es a lo que quería llegar hoy, que es la degradación del empleo público, ¿no? Sí. Esta construcción que se viene haciendo hace muchas décadas, sí. Michel Foucault decía que los enunciados son raros. ¿Qué quiere decir eso? Que hay algo de la producción de discurso que siempre tiende a reproducir, a repetir sin saberlo, en fórmulas que son muy añejas, que tienen trayectorias muy largas y muy complejas. Muy arraigadas. Muy arraigadas. Y lo del empleo público es, por lo menos desde el anti-irigoyenismo, la empleomanía, digamos, era un típico recurso para oponerse a Irigoyen, esto del empleo público. Pues hay figuras en la mitología popular, tipo la empleada de Gazalla, ¿no?, que están como muy afincadas. Pero me parece que han construido un sentido común que está también muy poco discutido, y es el lugar de quienes con su trabajo producen el Estado día a día. Yo que por ahí circulo en discusiones sobre archivos, ¿no? Hace poco fui a una jornada de la AGN, el Archivo General de la Nación, y participaba en un montón de archivos provinciales, municipales, y escuchar a esos trabajadoras y esos trabajadores de cómo construyen esos archivos, preservan esos documentos en contra de, por ahí, gestiones que no entienden nada, que los mudan en la Ciudad de Buenos Aires muchas veces, como pasó con el Museo del Cine, y el día que terminan de mudar la última caja con un gran esfuerzo personal para cuidar todo ese patrimonio, se enteran que ese edificio lo acababa de vender la gestión para hacer no sé qué negociado inmobiliario. O sea, el amor y el cuidado que esas personas cotidianamente ponen en la construcción de cosas distintas, desde el acervo del patrimonio hasta los médicos y las enfermeras en los hospitales públicos, en los ministerios de educación, digamos, y con toda esa precariedad que por ahí no se conoce, que cada vez que hay un cambio de gestión, pero no digo a nivel de presidente, digo a nivel de secretario, de cada uno, que no sabe si te renuevan o no te renuevan, que lo de tener un empleo fijo hay que ponerle muchas comillas, que en general son formas contractuales ya muy precarizadas y que tienen esa cosa del desgaste de que no sabes si te lo dan de baja o no te lo dan de baja, que son a veces muchos meses sin cobrar hasta que te firman el nuevo contrato y después cobras todo junto. Pero imagínate en este contexto 6 meses sin cobrar y cobrarlo todo junto. Es una plata muy distinta, etcétera. Y como vos decías, con todo el esfuerzo que hace cada uno de esos empleados y empleadas para poder hacer su labor, ya que no tienen la ayuda de la administración pública como se debiera. Total, y muchas veces encontrando en tiempos propios espacios de formación complementaria, digamos, y todos tenemos cerca personas que hacen esa labor, y me parece que también hay algo para discutir como sociedad en la desvalorización de esos empleos, para valorizar qué cosa, ¿no? Un muchacho como este Marra, que lo que propone es hacerse rico con una especulación financiera que involucra los ahorros de otros. Me parece que ahí hay algo para repensar. Ella es Ana Grondona, acaba de nombrar a Marra, y sobre Marra ahora queremos hablar un poco. Gracias, Ana. Hasta la próxima. Desde la gente. El programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Agenda. Desde la gente. Agenda. Desde la gente. Festival Danza con F en el Centro Cultural de la Cooperación. Próximo jueves, 20:30, la Compañía Federal de Danzas presenta 2 obras. Una de ellas es de la misma madera. El negocio de la deforestación constituye el metadiscurso de un recorrido de imágenes donde los cuerpos expresan testimonios del despojo y el dolor, pero también de fortaleza ante tanta muerte. Estos enormes ataques contra la organización económica y sociocultural de cada pueblo producen alteraciones en su vínculo con la naturaleza, su relación con la tierra y sus sistemas de trabajo. Ante este desamparo, hombres y mujeres encuentran consuelo en manifestaciones religiosas populares. Ritos y celebraciones permiten a la comunidad subsanar, recomponer y registrar aquello que la historia se niega a escribir. La memoria de sus cuerpos tallados con el relato de la pérdida. Y la otra es La distancia de los cuerpos. Son 6 jóvenes bailarines con trayectorias de vidas y disímiles. Se desubican de su propio contexto para encontrarse en un mismo espacio. En ese acercamiento, la distancia les paraliza. La diferencia les incomoda y el conflicto les moviliza. El desafío permanece: construir un diálogo que no inhiba las diferencias. Reiteramos entonces, Festival Danza con F en el Centro Cultural de la Cooperación. Próximo jueves, 20:30, entrada libre y gratuita en la Sala Solidaridad del CCC Corrientes 1543. En 5 minutos con tu celu podés chequear tus redes, revisar los mails, mirar 3 videos o abrir una cuenta digital con Credicom Móvil. La que necesites. Cuenta corriente bonificada por 1 año o caja de ahorros personal gratuita. Abrilas desde Credicom Móvil cuando quieras, las 24 horas. Es simple, rápido y sin trámites previos. Bájate la app Credicom Móvil, opera con tus cuentas y conoce un banco distinto. Banco Credicom Cooperativo. La banca solidaria. Aplicable a la cartera comercial exclusivo para aperturas a través de Credicom Móvil entre el 25 de julio de 2023 y el 31 de enero de 2024. Más información en www.bancocredicom.coop. Desde Genteamos, Mariana Anzorena, Ana Grondona, Silvia Porritelli, Ernesto Horvat, Daniel Alvarenga. Desde la gente. Economía solidaria, cooperativismo, ayuda mutua, solidaridad. Desde la gente, el programa de la economía solidaria. Seguimos en Desde la Gente y digamos que hay un cierto debate en algunos círculos, en el progresismo, en la intelectualidad que se posiciona en lo que llamamos el pensamiento nacional, en cuanto a que si hay que mostrar o no, si hay que debatir o no con los dinosaurios libertarianos. Sí. Porque pasa que a veces es en realidad lo que están buscando, ¿no? Que salgamos a contestar sus barbaridades. Claro, que sus super, recontra, super comillas, ideas, ¿no? Que se terminan difundiendo, ¿no? O sea, no importa cómo, pero que se difundan. Bueno, entonces, como decíamos, no se sabe si lo hacen a propósito o para provocar, o si lo hacen para que el videíto se viralice en las redes y entonces todos estemos hablando como ahora, ¿no? Sí. ¿Serán genios del debate político? Habría que preguntarse. ¿Serán unos genios de la publicidad política? Manejan bien el marketing. Sí, no sé si genios, bien. Pero lo manejan muy bien. Sí. ¿O simplemente será que por hablar atropellado, por hablar encimándose, por gritar una cosa tras otra, de algún modo resulta divertido para cierto público, ¿no? ¿O será que simplemente dicen boludeces y es hogar? Para la verdad, no sabemos. A ver, lo concreto es que esta semana fue el turno del candidato a jefe de gobierno en la ciudad por los libertarianos. ¿De quién estamos hablando? De Ramiro Marra, que se autopercibe español, pero no quiere gobernar Madrid o Barcelona, sino Buenos Aires. A ver, seguro que lo escuchaste, pero por si acaso, va de nuevo. Paca, paca. Sí. El paca, paca es el dibujito animado que baja en ideología. Es un canal. Ah, es un canal paca paca. Sí. Y bajan ideología ahí, establecida sobre historia y eso. Entonces mi mamá, que es profesora de historia, me dijo, yo no lo miro, no tengo hijos chiquitos. Mi mamá es profesora de historia y me dijo que en paca paca bajan tendencias ideológicas. Profesora de historia tiene, imagínense, es una señora grande, tiene mucha experiencia. Y me dice que cuentan la historia de una manera particular. O sea, lo cerrarían. Por supuesto. Mi mamá me dijo, dice. Sí. No, es muy mi mamá fuerte. Me dijo que bajan línea. Está grande el nene para mi mamá, me dijo. Sí, y ahora, viste que aclara, ¿no? Que la mamá es profesora de historia, sí, ¿no? Sí. Dice, mi mamá me dice que cuentan historias de una manera particular. Sí. A ver cómo cuenta la historia Samba en Paca Paca. Es un tramo del capítulo en el que se cuenta lo que sucedió un 24 de septiembre. A ver, escuchemos. ¿Y qué vamos a hacer ahora, Belgrano? ¡Ataquemos al capitán realista! ¡Sí! ¡Vamos a avanzar por el Alto Perú hasta Lima y liberaremos América! ¡Carta de Buenos Aires para el general Belgrano! ¿Belgrano? ¡Retroceda hasta Córdoba! ¡Buena suerte! ¡La va a necesitar! ¡Pero! ¡Retroceda! ¡Pero! ¡Hasta Córdoba! ¡Pero! ¡Buena suerte! ¡Rivadavia! Usted sabe bien que los mejores deseos no equivalen a unas malas armas con pólvora y municiones. No escucho. Bien, retrocederemos, pero no le dejaremos nada en el camino al capitán realista. Solo encontrará campo arrasado. ¡Zamba! ¡Trompeta! ¡El éxodo jujeño! Le contamos a Marra, por si su mamá no se lo contó, que lo que se narra en este capítulo de Paca Paca es el éxodo jujeño. Hay que ver si Marra sabe de lo que estamos hablando. Belgrano hace dejar absolutamente vacía Jujuy para que los realistas encontraran tierra arrasada. Táctica y estrategia, Marra. Táctica y estrategia. El 24 de septiembre de 1812 finalmente se produce la batalla de Tucumán. Y a ver, ¿cómo baja en línea tan particular en Paca Paca? Belgrano, ¿trompeta? Sí, Samba. ¡Trompeta! ¡La batalla de Tucumán! ¡Soldados, defendamos Tucumán con lo que tengamos! ¡A la carga! ¡A la carga, soldados! Y el capitán realista ha llegado a Tucumán. Significa que hemos sido derrotados. ¿En Tucumán no están? ¡Retrocedieron! ¡Están en Salta! ¡Ganamos! Dejo Jujuy por la patria, ay vidalita he de volver. El 24 de septiembre de 1812, niño Marra, Belgrano enfrenta al ejército realista en la batalla de Tucumán. Batalla que muchos historiadores consideran como el hecho político-militar que salvó a la Revolución de Mayo. Una revolución en la que Marra, es evidente, no parece estar muy de acuerdo. Porque, según Marra, un chico le contó una vez que en Paca Paca se dice que los españoles eran los malos y los argentinos eran los buenos. Y el niño Marra se siente muy ofendido porque él es español, dice. Seguro que lo escuchaste, pero nos parece que no tiene desperdicio. ¿Sabes lo que me dijo un chico una vez? Que en Paca Paca decían que los españoles eran los malos y los argentinos eran los buenos. ¿Y a vos qué te parece? Que no. Paca Paca cuenta esas cosas. Sí, claro, sí. Es cierto. ¿Vos crees que los españoles eran los malos? Y, no, digamos, en función de lo que sucedió, de todas las muertes que sucedieron, ¿sabías que murieron? Bueno, te cuento, yo soy español, ¿y tengo eso pasaporte qué, español. ¿Y qué nos hace? Nos mis hace abuelos mal? Son españoles. Yo también. Mis abuelos no eran malos y yo no soy malo. Tratá de respetar a mi patria. No, pero... Una cuestión de respeto. Pero, Marra... ¿Te parece que son los malos? No, Marra. No sé cuál es... Pará. Yo soy argentino y español. Y no me gusta que cuente la historia... De una forma parcial. ¡Yo soy español! La verdad, no sé si se salen con la suya, porque todos terminamos en definitiva hablando de ellos, ¿no? De las boludeces que dicen. Pero sí, la verdad, esa es la batalla cultural de los libertarianos. La batalla cultural con Pacapaca. Bueno, es lo que me preguntaba al inicio, ¿no? O sea, ¿por qué votan a esta gente? Pero bueno, parece que para la derecha es importante esta batalla, obvio, porque ya en su momento Macri había dejado expresamente tirado en un rincón de Tecnópolis al muñeco gigante de Samba. Sí, sí, me acuerdo que lo había mostrado Tristán Bauer. Tal cual, sí. Nosotros vimos esa imagen. A Samba no lo promocionaron, no lo mostraron, lo hicieron con cierto pudor, lo hicieron desaparecer, ¿no? Mm. Pero bueno, los libertarianos no se van a privar de nada. Lo van a destruir, lo van a hacer tortilla... Y lo van a mostrar para que se viralice. Claro, van a hacer eso, seguro. Sí. Bueno, el nivel de cipayismo creo que no tiene nombre, ¿no? Ya lo había dicho Patricia Bullrich con aquello de que a las Malvinas la podrían haber regalado. Sí. Marra se autopercibe español, seguro que piensa igual que Mauricio Macri sobre el tema de la angustia que tenían los patriotas por haber enfrentado a la corona española. Bueno, y Milei dijo aquello de que su ídola máxima es la Thatcher. Bueno, alt-right al mango, ¿no? Extrema derecha al mango. Trump, Orbán en Hungría, Bolsonaro en Brasil, Le Pen en Francia, Meloni en Italia. Esperemos que Argentina no sume un personaje a esta lista nefasta. Desde la gente. Un programa donde la solidaridad no pide permiso. Desde la gente. Muchas gracias. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Le agradezco mucho, ojalá sea así. Esta es una canción de Jorge Drexler. Siempre están saliendo compositores en América Latina. En este caso es un uruguayo, pero muy jovencito, muy jovencito. La canción se llama Me Haces Bien. Con Ernesto Horvat, Mariana Anzorena y Daniel Alvarenga. Para contarte canto, quiero que sepas cuánto me haces bien, me haces bien, me haces bien. Cooperativismo, Silvia Porritelli. Te quiero de mil modos, te quiero sobre todo. Me haces bien, me haces bien, me haces bien. Política y sociedad, Ana Grondona. Basta ver el reflejo de tus ojos en los míos, cómo se lleva el frío para entender que el corazón no miente, que afortunadamente me haces bien, me haces bien, me haces bien. Géneros, Marta Gaitán, Mariana Anzorena, Liliana Carpenzano. Locución, José María Esquinoca. Producción, Ernesto Horvat y Daniel Alvarenga. Desde la gente. Para contarte canto, quiero que sepas cuánto me haces bien, me haces bien. Reabrimos Desde la Gente de hoy. Todavía nos falta la charla con Alberto Müller de El Plan Fénix, la cobertura que ya viene de la marcha que se realizó el jueves pasado. Pero ahora quiero decir que así como la negra está diciendo me hace bien, yo digo que a mí siempre me hace bien escuchar a Mercedes Sosa. No sé a ustedes dos, Mariana, Ernesto. Es hermosa. Pero cuando mirábamos el otro día las efemérides y veíamos que coincide con el fallecimiento de la negra, dijimos, bueno, vamos a buscarle la vuelta para que suene una vez más la negra Sosa en Desde la Gente, que ha sonado mucho. Yo, en particular, agradezco haber sido contemporáneo de ella, porque eso me permitió verla muchas veces en recitales y hasta tuve el placer de verla en el anfiteatro de Residencias, allá en Chapadmalal, sí. Lugar muy chiquitito, era como si estuviese tocando en el living de casa. Así que ahí está, me hace bien, la negra me hace bien. En este caso se cumple un nuevo aniversario del fallecimiento de Mercedes, que fue inscripta por su padre como Aide Mercedes Sosa, aunque la madre quería que se llamara Marta. Toda la vida la llamó así, y sin embargo el mundo la conoció como Mercedes. Mi mamá no le gustaba el ambiente de folclórico, diría. Yo no sé si ellas pensaban que todos los artistas eran locos de la guerra o borrachos, no sé qué es lo que pensaba mi mamá, pero mi mamá no quería que yo cante en la radio. Dejala a la Martita que cante, a lo mejor eso les cambia la vida a ustedes. Y fue verdad, nos cambió la vida a todos. Para contarte canto, quiero que sepas. Y cuando la negra falleció, ese 4 de octubre de 2009, su familia hizo conocer una carta en la que sostuvieron: somos los nietos, los hermanos, los sobrinos, el hijo de quien fue para nosotros algo más y distinto que una gran artista popular. Es por eso que queremos llegar a ustedes desde ese lugar íntimo, lejos de la severidad y la dureza de los comunicados oficiales, porque sabemos que también la quisieron y la siguen queriendo aún mucho más allá de la cantante y del artista que los acompañó tantas veces, a la que han hecho parte de su familia aún sin tener lazos de sangre. Sigue esa carta diciendo: por cierto, estamos conmovidos y queremos compartir con ustedes esa tristeza, aunque al mismo tiempo nos queda la tranquilidad de que todos hicieron lo posible, incluida nuestra negra, para quedarse un ratito más entre nosotros. Lo que más feliz la hacía a Mercedes era cantar, y seguramente ella hubiera querido cantarles también en este final. De modo que así queremos recordarla y así los invitamos a hacerlo con nosotros. Y bueno, entonces hagamos eso, que la negra cante y cantemos con ella. Para contarte canto, quiero que sepas cuánto me haces bien. Basta ver el reflejo de tus ojos en los míos, cómo se lleva el frío. Me haces bien. Desde la gente. Desde la gente. El programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Más cultura siempre, ahí estuvimos y esa fue la consigna que se escuchó el domingo pasado. Esto fue en la Avenida Corrientes, al 1500, una zona que está llena de teatros, de librerías, de cafés, de centros culturales, ¿no? Sí. Y en esa oportunidad se produjo ante un colectivo que decidió autoconvocarse, con la consigna de más cultura siempre y en defensa de la cultura nacional frente a las ideas antidemocráticas que ponen en cuestión el valor de la cultura. A pocos metros de donde se realizó el acto se encuentra el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, que en su entrada tiene una frase de su fundador, Gorini: a quien recordamos a 19 años de su fallecimiento. Decía Floreal: hoy, el gran campo de batalla para la transformación de la sociedad, para terminar con la explotación de los grandes capitales financieros sobre los pueblos, para terminar con todas las lacras que vemos de miseria, de enfermedades que diezman sociedades enteras, que debemos desarrollar fundamentalmente una labor ideológica, una labor cultural. Esa idea se resume en una placa que está en la entrada del CCC. Ahí leemos: el avance hacia la utopía requiere muchas batallas, pero sin duda la primera es la batalla cultural. Esa idea estuvo presente en el acto del fin de semana pasada, y el actual director del CCC, Juan Carlos Junio, escribió en la revista Acción: en nuestra concepción, la cultura requiere de un sentido ideológico e institucional de verdadera libertad, lo cual posibilita la creación en términos estéticos y culturales y la valorización institucional de los gobiernos. La explícita amenaza del candidato a presidente de La Libertad Avanza, Javier Milei, de degradar al Ministerio de Cultura junto a otras 8 carteras, retomando lo ya hecho por el macrismo cuando fue gobierno entre el 2015 y el 2019, constituye la materialización de un desprecio a la cultura como tal y a sus trabajadores y trabajadoras. El domingo escuchamos discursos de muchos actores, de actrices. Hubo actos performáticos, hubo mucha música, hubo títeres, hubo danza, mucha alegría. El día estaba furero, pero sin embargo se acercó mucha gente, y ahí el dramaturgo Mauricio Cartún sostuvo que la cultura ha sido tradicionalmente un acto político. En general lo es de manera implícita, pero en momentos como estos hace falta que además se vuelva explícita. Más allá de nuestras obras, de nuestros libros o de nuestras películas, es necesario que los artistas podamos decir, sin la máscara de nuestras piezas, qué es lo que pensamos. Es la única alternativa que tenemos de juntarnos en una sola energía. Agenda. Desde la gente. Agenda. Desde la gente. La tempestad de Lear estreno mañana a las 20 en el Centro Cultural de la Cooperación, y es una versión libre del Rey Lear de William Shakespeare. Luego de que el rey anciano decide abdicar y delegar tanto su poder como sus bienes a 2 de sus hijas, es traicionado por ellas. Despojado de todo, entonces se lanza hacia un camino errante con su compañero bufón y un extraño vagabundo. Ese viaje resulta ser iniciático para él, y la crueldad de la realidad lo enfrenta con sus oscuridades más inhóspitas. Una actriz, un mismo cuerpo atravesando los distintos roles de la tragedia, sus estados, sus energías. Una materia al servicio del descubrimiento de lo que hay más allá de la tempestad. Dramaturgia de Cristian Forteza y Daniela Rizzo, con la actuación de Daniela Rizzo y la dirección de Cristian Forteza. La tempestad de Lear, estreno este domingo a las 20, con entradas a 3.500 pesos en la sala Raúl González Tuñón del CCC en Corrientes 1543. Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Súmate. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocredicop.com o a través de Credicop. Responde al 0800-888-4500. El género es una categoría construida, no natural, que atraviesa tanto la esfera individual como la social, que influye de forma crítica en la división sexual del trabajo, la distribución de los recursos y la definición de jerarquías entre hombres y mujeres en cada sociedad. En Desde la Gente, Cuestión de Géneros, con Mariana Anzorena, Marta Gaitán y Liliana Carpenzano. Y nosotros estuvimos el pasado jueves 28 en la llamada 28S, así se llama la convocatoria, y vamos a abrir este espacio con este audio. Sin dudas, las mujeres y personas del colectivo LGBTIQ+ en Argentina entendemos profundamente el valor de la libertad. Somos conscientes de la carga que implica el endeudamiento en nuestros hogares y por ello sabemos que la deuda es una condena para nuestras vidas y nuestro país. Incansablemente hacemos todo lo que podemos para tener autonomía económica, buscando salarios justos que no conozcan de brechas salariales, y queremos el reconocimiento de las tareas desempeñadas por las trabajadoras comunitarias. Nos enfrentamos a innumerables obstáculos de la justicia para garantizar que las cuotas alimentarias para nuestros hijos, hijas e hijes se cumplan. Sabemos que sin una distribución justa y equitativa de los cuidados, nuestro tiempo se ve coartado para realizar lo necesario para nuestro desarrollo. Conocemos el encierro que representan las violencias machistas, la constante amenaza de femicidios y transfemicidios y la frustración de la impunidad. Hemos aprendido la importancia de romper el silencio frente a los abusos sexuales, especialmente gracias a la educación sexual integral, que ha permitido que muchas niñas y niños puedan sentir la libertad de expresar la violencia que sufrieron. Tenemos claras las trampas del Poder Judicial que persigue con causas por aborto o eventos obstétricos a miles de mujeres o a quienes acompañan al acceso a su derecho. No somos ajenas al maltrato judicial que a menudo enfrentan las madres protectoras que buscan un futuro seguro para sus hijos e hijas. Incluso en el ámbito político recibimos mensajes disciplinadores de la justicia que intentan restringir nuestra participación activa en nuestras luchas y la toma de decisiones. La libertad es nuestra y por eso salimos a la calle este 28 de septiembre, libres y sin miedo, por nuestros derechos y por la democracia. Y sí, este 28 estuvimos ahí, estuvimos planteando tres ejes, eso es lo que se escuchó claramente. Por un lado, el eje laboral, que tiene que ver con el aumento de los ingresos de trabajadoras formales e informales por encima de la inflación, reconociendo además el trabajo comunitario y reconociendo a las tareas de cuidado, ¿no? Hubo un segundo eje que se vinculó con la necesidad de una mayor inversión del Estado para garantizar el acceso a la vivienda con regulación del mercado de alquileres y poniendo fin a la especulación inmobiliaria. Y hubo un tercer eje que apunta a mejorar la inversión del Estado, hablamos siempre de un Estado presente, en prevención de las violencias, en salud pública y en educación. Estuvimos allí con todas esas mujeres, con todos esos colectivos, organizaciones, sindicatos, etcétera, y fuimos y levantamos voces. ¿Por qué estás acá?, preguntábamos el pasado jueves. Marchamos porque nuestros derechos no están en negociación y alarmadas ante el avance de la ultraderecha nos encontramos articulando todas las organizaciones, sindicatos, colectivas en un nuevo llamado de la Marea Verde y de quienes supimos habitar las calles en todo este tiempo y nunca nos fuimos. Sentimos que tenemos que seguir estando y con más espacios de articulación, con más unidad. Soy Romina de PRNL. Si gana la derecha sería una catástrofe. Yo tengo mucho miedo que, por ejemplo, no se dé más la ESI, que vivamos peor de lo que estábamos. Sería muy probable que y ante la catástrofe, la calle, la lucha, acá estamos, como lo hicimos siempre. Yo estoy acá porque, bueno, nada, quiero reivindicar los derechos que de las mujeres por los cuales luchamos y porque esta Milei y toda la ultraderecha que está asomando nuevamente un poco viene a poner en jaque todo esto que hemos construido y nada. Bueno, mi nombre es Ailén Beraldo, soy secretaria de Acción Social del Sindicato Docente ADEMIS y hoy estamos acá en contra, digamos, de la avanzada de la derecha que intenta decir que el aborto no va a ser ley si asumiese Milei o Bullrich y también contra el ajuste actual del gobierno nacional, con Massa a la cabeza, porque somos las mujeres las que más sufrimos ese ajuste y a las que nos pega más fuerte, ¿no? En defensa del aborto seguro, legal y gratuito, de la educación sexual integral, contra las derechas, el ajuste y el Fondo Monetario Internacional, la convocatoria que se dio el jueves pasado se dio en un contexto del alza del espacio de la Libertad Avanza después de las PASO, ¿no? Liderado obviamente por Javier Milei, quien advierte él y su espacio sobre esas políticas que atentan directamente contra los derechos adquiridos por las mujeres y por las disidencias. Por eso nos convocamos, por eso marchamos. Y también le preguntamos a todos los que estuvieron allí, ¿qué significa el avance de la derecha para los colectivos feministas, transfeministas y las disidencias? A ver qué nos decían. La verdad es que yo vine porque me aterra pensar en las posibles políticas que Javier Milei podría llegar a tener con respecto al género. Me parece que el movimiento de mujeres es un movimiento que ha mostrado muchas virtudes, muchos logros y, bueno, de alguna manera tenía ganas de estar en la calle para mostrar ese peso y para decir, bueno, hasta acá, es un límite, ¿no? Nuestros derechos son un límite. Me parece que en términos de legislación estamos bien, por más que también habría que tomar los cuidados, ¿no? Pero me parece que en realidad, más que nada, hay que pelear porque se cumplan las legislaciones, que son muy buenas y de avanzadas. Y lamentablemente, yo por lo menos estoy acá porque estamos en un momento de retrocesos de derechos, desde lo discursivo, pero sabemos que la política es la práctica, es la praxis, y sabemos que hay posibilidades de avanzar sobre ciertos derechos que teníamos como bases para esta sociedad. Creo que la pelea por los derechos para las mujeres y diversidades nos une incluso en las diferencias políticas, en las diferencias de espacios de militancia, ya sea política o social. Entonces siempre fue como un lugar donde nos sentimos identificadas como mujeres, como trabajadoras. Así que bueno, aquí estamos. A ese facho de Milei, con aborto y con la ESI, no vamos a retroceder. Y estuvimos allí en esta enorme movilización de mujeres, de movimientos transfeministas, LGTBQ+, bueno, allí fuimos, expusimos el micrófono, había mucha necesidad de contarnos, de hablar, de expresarnos, además de los derechos conquistados. ¿Por qué otras cosas hay que seguir luchando? A ver qué nos decían. Porque tenemos que luchar para que podamos que se vaya el FMI, para poder que no haya más ajuste, para que la gente pueda comer, que tenga laburo, ¿no? Que podamos alquilar, que podamos vivir un poco más cómodos, porque la realidad es que más allá de la ultraderecha también están pasando cosas de la actualidad que implican una molestia para la gente todos los días, y bueno, un poco también poner en eso, que la gente pueda vivir tranquila, sí, económicamente. Me parece que hay muchos derechos por los que pelear. Nosotros somos docentes y nos parece que los derechos de los pibes también están siendo vulnerados, ¿no? Cuando hablamos del ajuste que recae sobre las mujeres, son las madres de nuestros estudiantes y son también nuestros estudiantes. Entonces me parece el derecho a la alimentación, el derecho a la vivienda. El ejemplo de Guernica hace unos años, durante la pandemia, que estaban peleando por un techo porque no tenían dónde vivir. Somos trabajadoras de Villa Lugano, la zona sur más golpeada de la ciudad. Entonces me parece que son muchísimos los derechos. Mirá, sobre todo hay una mujer que muere una vez por día en la Argentina, porque los presupuestos que se aplican, tanto a nivel nacional, el presupuesto fue acordado con el Fondo Monetario Internacional, le dedica una miseria a lo que es el presupuesto de género. Hay un ajuste en las áreas más sensibles. Creemos que más allá de que hemos avanzado en la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo, la ley de identidad de género, en que nuestras identidades sean reconocidas, que haya un ministerio de géneros y diversidad, después en la práctica muchas veces es difícil llevar a cabo e implementar estos derechos. Las interrupciones voluntarias son totalmente obstaculizadas en los hospitales y en las salas. La identidad de género no es respetada en las instituciones del Estado, en las instituciones privadas. Tenemos que seguir exigiendo la implementación de todas las leyes que hemos sabido construir y seguir firme ante los avances de odio que nunca se fueron y no seguirán. ¿Dónde está Tehuel? ¡Desaparecido el Estado! Esto es lo que queríamos transmitirte en este espacio de géneros, escuchar las voces de lo que todavía resuena en el pasado 28 de septiembre, días no más, donde allí nos reunimos, allí nos expresamos y allí estuvimos. Economía solidaria. cooperativismo, ayuda mutua, solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía social y solidaria. Desde la gente. Tiempo de diálogo, de charla, de escuchar y ser escuchado. Desde la gente. Tiempo de entrevista. Estamos en comunicación con Alberto Müller, doctor en economía, profesor titular de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, director de la cátedra abierta Plan Fénix. Alberto Müller además es especialista en el área de transporte, autor del libro La cuestión ferroviaria en la Argentina. ¿Qué tal? Buenos días, Müller. ¿Qué tal? Buenos días. Le recordamos a la audiencia que el Plan Fénix nació allá por el año 2000 en un momento crítico, ¿no?, de la Argentina, y como respuesta a esa situación un grupo de investigadores y docentes de la Facultad de Ciencias Económicas, entre los que estaba Abraham Gatt y Aldo Ferrer, por ejemplo, ¿no? Bueno, la idea de ese grupo era intervenir en la situación, hacer un diagnóstico y proponer soluciones. Hoy el Plan Fénix vuelve a intervenir en la coyuntura con un documento en el que critican duramente las propuestas de el ultraliberalismo. Esa declaración de la cátedra abierta Plan Fénix la titularon La vuelta a viejas ideas y la reiteración de antiguos prejuicios. ¿Cuáles son esas viejas ideas y esos antiguos prejuicios, Müller? A ver, las viejas ideas son esa idea de que el Estado es el, digamos, promotor de todos los males, la causa de todos los males, y por lo tanto lo que se debe hacer es retirarlo a lo más posible, digamos, esa idea de cuanto menos Estado mejor, que es una idea muy añosa, digamos, no es nada nuevo, tiene toda una tradición en el análisis económico, pero que digamos no es algo que se haya mostrado viable, y ahora voy a explicar por qué. Sí. y esto efectivamente es más que una idea, es un prejuicio, lo que sostienen con mucha radicalidad estas nociones ahora es gente que piensa, digamos, que la forma natural de relacionarse de la gente es el mercado y que el Estado es una especie de agente que interfiere en estas transacciones que se desarrollan naturalmente y voluntariamente. Digamos, cuando uno revisa un poco la historia, por lo pronto lo que uno ve es que el mercado capitalista y el Estado se desarrollaron en paralelo. Uh-huh. Yo siempre digo en chiste que esto le pasa solo a los estudiantes de economía, que se pasan 2 años sin enterarse de que existe el Estado hasta que llega una materia de finanzas públicas y le dicen, además hay un Estado que resuelve algunos de los problemas. Eso es una gigantesca falacia que le hace la cabeza a muchos economistas, lamentablemente, que le lleva a pensar que uno puede imaginarse una sociedad sin Estado. Todas las sociedades tienen Estado porque siempre hay un Estado que garantiza los derechos de propiedad. Uh-huh. De manera que esa idea de que no tiene que haber Estado es una, o que el Estado tiene que ser reducido a lo mínimo porque en sí es dañino, lo único que produce son perjuicios, bueno, eso no es más que un prejuicio. Uh-huh. De hecho, además, lo que nosotros decimos en nuestro comunicado, que en el caso de Latinoamérica, es más todavía esto, porque esta idea, porque en Europa Occidental, las sociedades civiles, o las naciones, digamos, las naciones surgieron, digamos así, por separado de los estados. Los estados se constituyeron después. Pero en el caso de América eran reinos aislados, ¿no? Claro, al menos aislados, pero bueno, pero cuando se fueron uniendo con una idea de nación, casos típicos de Italia y de Alemania. Claro. Pero en el caso de América Latina, las naciones se constituyeron alrededor de los estados. Claro. Los estados siempre fueron importantes, digamos. No hubo una época de que el Estado no era importante y después vinieron las malas ideas y nos convertimos en estatistas. Pero el Estado fue siempre importante en Argentina, en América Latina y en Argentina en particular. Uh-huh. Lo que es preocupante es que el debate ahora se ha simplificado, se ha banalizado de una manera que pierde todo significado, porque digamos, hay ciertos sectores digamos, que son contrarios a acciones del Estado, pero son sectores con los que uno puede discutir, y por otra parte la propia teoría económica que se enseña indica que hay casos donde el Estado tiene que intervenir de todas formas. Pero esto ha sido reemplazado, y esto no solo en la Argentina, lo que está pasando acá es un reflejo de lo que ocurre a nivel mundial, por algún ideario así completamente radical, así radical no en el sentido del radicalismo, ¿no? Sino, uh-huh, sino radicalizado, de que el Estado es un gran daño y por lo tanto lo que hay que hacer es que reducirlo, y salen consignas como por ejemplo alguno de los candidatos presidenciales que dice que va a ser un ajuste del 15% del Producto Bruto, sí, del gasto estatal, lo cual implica prácticamente eliminar el Estado Nacional. Y es una cosa que no tiene ningún sentido. Sí, menos las fuerzas represivas. Ellas nunca las desarman. No, bueno, eso como siempre, ¿no? Obviamente eso es eso de hecho, esa es una explicación que tienen que dar, además, ¿no? Porque si las cosas se dan espontáneamente, tan fácilmente, ¿por qué necesitamos fuerzas represivas, no? Parece que... parece que las cosas no son tan claramente así. Claro. ¿Y cuáles serían las consecuencias para la vida económica del país que sea el mercado? O sea, que se retire el Estado y que sea el mercado quien regule y quien imponga las reglas, porque reglas va a seguir habiendo, impuestas por el mercado. Evidentemente. A ver, por lo pronto, a ver, hablando más realísticamente, sí, si hay reglas es porque hay alguien que las impone, porque esa idea de que las reglas se arman por consenso, porque estamos todos de acuerdo, vivimos en una sociedad así, digamos, bueno, que no sé si existió alguna vez, creo que no, sí, pero, que donde nosotros mismos fijamos nuestras reglas y actuamos en consecuencia, pero digamos, esto nunca pasó. Me estoy acordando, hay algunos casos de comercio en la antigüedad donde los comerciantes se reunían y fijaban sus propias reglas, pero esos casos así excepcionales, ¿no? No era nada relevante. Ahora, sí, digamos que el mercado regule todo, que sí, va a haber un Estado regulando relaciones mercantiles donde se le va a dejar absoluta libertad a todos los agentes económicos. Y aquí entra, sin ir más lejos, algo que ha aportado un sociólogo. Yo sé que por muchos economistas decir sociólogo es casi como decir Estado, ¿no? Es como una mala palabra. Sí. Pero hay un gran sociólogo que se llama Max Weber, en un libro que no terminó de publicar, pero muy grueso, que se llama Economía y Sociedad. Él dice que en la relación mercantil no hay igualdad, porque siempre hay uno que tiene la posibilidad de diferir esa transacción. Uno puede esperar, y hay gente que puede esperar y hay gente que no puede esperar. Cuando uno es un trabajador y vive de su salario, no puede esperar hasta pasado mañana para negociar algo mejor. Tiene que trabajar y cobrar. Finalmente, la gente que tiene patrimonio tiene capacidad de diferir, tiene capacidad de esperar. Bueno, está bien, si no nos ponemos de acuerdo, hoy va a ser mañana. Yo mientras tanto tengo de qué vivir. Claro. Entonces vamos a tener una sociedad donde los que tienen más patrimonio van a vivir mucho mejor. Sencillamente eso. No es muy difícil imaginárselo. Sí. Y de hecho lo hemos visto. Digamos, cuando se implantó el impuesto a los ingresos, a las ganancias, a la renta, no sé cómo se llama, que a esta altura tiene tantos nombres, en los países desarrollados, sobre todo a partir de la crisis del 30, ese impuesto fue fuertemente progresivo. Y esto efectivamente conspiró con la formación de grandes fortunas. Esto en Estados Unidos futuro hasta que llegó Reagan y dijo que convenía bajarle el impuesto a los muy ricos. Y de golpe nos encontramos con una oligarquía de muy ricos, y son personas que tienen incluso ambiciones políticas, como Elon Musk, por ejemplo. Claro. Tienen ambiciones reformadoras de la sociedad en función de sus intereses. Claro. Bueno, esto es lo que se logra cuando se retira el Estado. Claro. Y en Estados Unidos todavía no se retiró el Estado del todo. Pero bueno, digamos, uno abre espacio para estas cosas. Ustedes en el trabajo dan otro ejemplo que es muy válido, porque dicen, bueno, a ver, está quien piensa que vendiendo alguno de sus órganos puede llegar a sacar unos pesos para cubrir, no sé, el mes, supongamos. Ahora, plantean el caso inverso también, ¿no? De aquel que necesite un órgano, pero no puede comprarlo. Y entonces, si no está el Estado allí, ¿cómo van a hacer para poder solucionar ese problema físico que tienen, por ejemplo? Sí, yo lo entiendo, pero el problema de vivir o no vivir es un problema que los economistas no están acostumbrados a tratar. Entonces, claro, la economía no tiene una respuesta a eso. Claro. Ahora, ¿quién dijo que solamente la economía tiene que dar respuesta a estas cosas, no? Es el punto. Claro. Estamos dialogando con Alberto Müller, doctor en economía y director de la Cátedra Plan Fénix, que acaban de publicar un documento en el que, volviendo al tema de los impuestos, ¿no? Se habla, se dice mucho, uno de los argumentos es que la Argentina tiene una presión impositiva altísima, es el país en donde más impuestos se pagan. Sin embargo, ustedes afirman acá en el documento que el promedio de los impuestos en los países de la OCDE es de 33,6%, ¿no? Y que el máximo lo tiene Dinamarca con un 47,1, cuando en Argentina el nivel es del 30%. Sí, efectivamente, la Argentina tiene una presión tributaria que es normal, es más, digamos, hace 30 o 40 años tiene una presión tributaria que era anormalmente baja, incluso comparado con cualquier otro país. Pero este sonsonete de que la presión tributaria en Argentina es insoportable, es de esas cosas que, digamos, hay que contratar, no sé, a un psicólogo social para explicar cómo es que estas ideas persisten, porque la realidad es totalmente distinta. Claro, ahora. Cualquier país medianamente desarrollado tiene una presión tributaria del orden del 30-35% o incluso más también. Algunos países no la tienen, que es el caso de Chile, tiene la presión tributaria más baja, pero básicamente porque Chile tiene privatizado el sistema jubilatorio. Claro. Entonces, lo que no se paga como impuesto al Estado para el sistema previsional se paga se aporta a los fondos de pensión. Claro. Eso es igualmente obligatorio, digamos. Claro. No es que uno puede no pagarlo. Claro. No es que uno decide si la aporta. No, si tiene relación de dependencia en blanco, tiene que aportar. Eso también es obligatorio. Claro, no computan como impuestos, pero de hecho hay que pagarlos. De hecho, digamos, es un pago forzoso. Claro. Es un pago forzoso, no es una decisión, digamos, de mercantil, digamos. Así que, bueno, esas comparaciones hay que hacerlas con mucho cuidado. A veces se incurre incluso en errores burdos, como por ejemplo computar solamente los impuestos de un nivel de gobierno, solo el nacional y no los gobiernos estaduales, que en algunos países, como los países federales, son una parte importante. Pero es algo ya que llega un momento que uno ya no sabe qué hacer. Pero el mito de que la Argentina tiene una presión tributaria así espantosa está instaladísimo. Claro, y además nos saca de un debate que sí deberíamos encarar los argentinos, que es que los impuestos deberían ser más progresivos y no como los del IVA, por ejemplo, impuestos. Exactamente. Uh-huh. Bueno, la Argentina tiene impuestos progresivos, impuestos regresivos. De hecho, una de las virtudes de las retenciones, que es que es un impuesto relativamente progresivo porque afecta a los propietarios de la tierra de los productos que se exportan, y eso generalmente no es gente sin recursos. Pero efectivamente, sí, pero por ejemplo, a nivel provincial hay un impuesto que recauda prácticamente el 70% del total, que es ingresos brutos, que es un impuesto regresivo y malo, además, técnicamente es un impuesto espantoso. Pero las provincias no echan mano del impuesto inmobiliario, por ejemplo. Claro. Ese sería mucho más progresivo. Claro. Y eso, y la nación no puede cobrar impuesto inmobiliario, más porque se habría un caso de doble tributación, más allá de que parte de los impuestos directos son de competencia provincial en la Argentina, en la Constitución. Müller, Milei, que es el candidato del ultraliberalismo, ¿no? Sigue hablando de la dolarización, insiste con el tema. Lo hizo la semana pasada volviendo a decir que él tiene de dónde sacar los dólares necesarios para dolarizar la economía argentina, y pese a que desde la heterodoxia, por supuesto, ¿no?, pero también desde el propio establishment, desde la ortodoxia, desde el FMI, le vienen diciendo que es imposible dolarizar. Bueno, pasa que ese Milei no es el Milei economista, que alguna vez lo fue, es el Milei político. Él ha logrado con la dolarización, me pongo a hacer análisis como aficionado a la política, pero no como un profesional de la política, él ha logrado con el tema de la dolarización mantenerse en la agenda y mantener la iniciativa en la discusión de la agenda pública. Él ha sido muy hábil en ese sentido. Entonces, cuando vuelve a hablar de la dolarización, todos salimos a contestar. Después dice, bueno, parece que van a tratar. Después vuelve otra vez y seguimos hablando de la dolarización. Claro. La explicación de por qué insiste en el tema creo que pasa por allá. Si Milei sabe mínimamente economía, y yo creo que los que sabe mínimamente economía sabe perfectamente que eso es inviable, que es un arreglo que aparte implica una desvalorización fuertísima del salario. Pero además, el punto que no se dice es que la Argentina se queda sin sistema bancario con la dolarización. Claro. Este es el punto. Claro. Porque no se tendría lo que se llama la banca Simmons, que es una banca puramente transaccional, pero no habría multiplicación de dinero bancario. Pero esto implicaría que cualquier problema, cualquier movimiento sospechoso en la Argentina, las tasas de interés en la Argentina se van a las nubes. Esto, o sea, a esta altura ya uno no tiene forma de decir cosas originales, porque ya todas las cosas se dijeron. Digamos, tenemos el experimento más cercano a esto, que fue la convertibilidad. Sí. Que Lo terrible de la convertibilidad no es cómo terminó, es lo que hizo mientras funcionó. Eso fue lo terrible. Porque terminó en una catástrofe que los que tenemos cierta edad nos acordamos y que esperemos que los más jóvenes traten de entender qué pasó. Pero además, mientras funcionó, bueno, nos instaló en una tasa de desempleo de dos dígitos durante 10 años aproximadamente. Y de subempleo lo mismo, tenemos 30% de la población que estaba con problemas serios de empleo. Claro, así terminó la convertibilidad, ¿no? En el 2001. Claro, que terminó así, pero claro. Me refiero a no, bueno, pero durante. Toda esa acumulación hizo que en el 2001 nuestro país bueno, estallase. Eso, además, bueno, hubo... Pero además... Una cosa muy, muy muy interesante, que la tasa de interés nunca bajó demasiado. Siempre cuento que el Banco Provincia tomaba depósitos en dólares a dos años al 8.5% anual cuando la tasa fuera de a dos o tres. Claro. Y no venía todo el mundo a colocar la plata en el Banco Provincia. Claro. Y eso que, ojo, estamos hablando de una época en la que todo el mundo estaba de acuerdo con la convertibilidad, que había gran apertura de grandes negocios con las privatizaciones y no había, nadie cuestionaba. Cuando se ven las elecciones del 99, las que gana de la Rúa, bueno, el 90% de los votos era por la convertibilidad. Claro. Uh-huh. O sea, que no pueden decir que fue derribada por movimientos sindicales o cosas por el estilo. No hubo nada de eso. No. Y la inversión, y esto es un punto muy importante y central, porque en definitiva todo pasa por ahí, la inversión fue muy baja. Claro. Y de ahí que se funden toda la industria, ¿no? Las pymes. Claro, además, bueno, no toda, una parte. Una parte. No fue toda la industria, pero sí una parte. Pero hubo inversiones importantes, no sé, en generación eléctrica, con la central de ciclo combinado, en telecomunicaciones, que las hubo en todo el mundo, las habría habido de todas maneras porque estaba en plena revolución de las telecomunicaciones, y si quiere agrego la planta de Profertil en Bahía Blanca. Claro. Eso fue lo que... Eso no fue todo. Nada. Claro. Por último, Alberto Müller, no porque no haya más temas que traten en el trabajo que se llama Advertencias sobre las consecuencias de un programa ultraliberal, pero sí porque es uno de los temas que más preocupa y es el de la inflación. Ustedes dicen que con relación a la acuciante cuestión de la inflación, ella no es solo el mero producto de malas políticas monetarias, es una manifestación de fuertes pujas distributivas, porque es otro de los argumentos utilizados de Milei, que la dolarización hará desaparecer de inmediato la inflación. Bueno, a ver, de vuelta a la convertibilidad nos da un ejemplo. En abril de 1991 se estableció el cambio de un dólar por 10.000 australes, que fue un peso. Sí. Y dijeron, bueno, y nos comprometimos a mantener ese tipo de cambio contra viento y marea, atando la base monetaria, las reservas y todo eso. Sí. Y aparte con un programa de privatizaciones, claro. Privatizaciones en marcha que aseguraba, claro, que iba a haber equilibrio fiscal y todo eso. Bueno, la inflación paró dos años más tarde, después de que los pesos subieran un 60%. O sea, dos años que no hubo emisión, dos años que hubo, digamos, que no hubo ni siquiera devaluación, no hubo nada. Bueno, 60% de inflación. Así que no me vengan a decir que la inflación es un tema monetario. Claro. Un detalle más con la dolarización que no quiero dejar pasar. El test, precisamente, de cómo funcionó la convertibilidad en Argentina lo tenemos cuando fue la crisis del tequila en el 95, la crisis de mexicana. Sí. La Argentina fue el único país de América Latina que tuvo una recesión del 4 o 5%. A los demás países les pasó por el costado. ¿Y esto por qué fue? Y porque se fueron dólares, porque, no sé, México era medio parecido a la Argentina, entonces esto parece Argentina y nos fuimos. Y con eso nos clavaron una recesión de 5 puntos. Ahora, esto es la dolarización. Claro. Es no tener instrumentos para hacer política contracíclica, nada. Entonces, bueno, sí, y lo más terrible en ese momento, nadie preguntó en ese momento, en el año 95, dice, pero ¿qué está pasando acá? Hicimos todos los deberes, somos los primeros alumnos en América Latina, reformas, todo el mundo está contento, y es un país que está lejos y que habla un idioma parecido al nuestro, estornuda, y nos respiramos nosotros también. Acá hay algo que está mal. Ahora, nadie se lo cuestionó eso. Claro, está bien cuestionárselo ahora para que no nos vuelva a pasar más, lo mismo. Es más, lo interesante... Es que gracias a este señor y a Cristina Fernández de Kirchner es que estamos empezando a discutir qué fue la convertibilidad, porque nos pasamos 20 años sin hablar del tema. Uh-huh. La cuestión es... Por eso estamos pagando las consecuencias ahora. Claro, la cuestión es si estamos a tiempo, ¿no?, para esclarecer todo este tema. Y veremos. Bien. Veremos. Hay que ser optimista por método. Siempre, y a pesar de todo. Alberto, muchísimas gracias por estos minutos, ¿eh? No, gracias a ustedes por llamar. Estuvimos dialogando con Alberto Müller, doctor en Economía, profesor titular de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, director de la Cátedra Abierta Plan Fénix. Agenda. Desde la gente. Agenda. Desde la gente. Fascismo en el siglo XXI, mito o realidad. Con esta pregunta, como disparador, el próximo jueves se llevará a cabo en el Centro Cultural de la Cooperación una charla-debate organizada por AUNA, que es la Asociación para la Unidad de Nuestra América. De la actividad van a participar Rocco Carbone, que es filósofo y analista político, Paula Clacco, socióloga y coordinadora de la Red H, y Paula Gallo, abogada y copresidenta del Mopasol. Coordina Alexia Masholder. ¿Qué hay de nuevo y qué de viejo en ciertas corrientes y personajes que se presentan como revolucionarios y visten el ropaje de un antisistema? ¿Por qué funciona su discurso enfurecido y las propuestas vacías de contenido sustentable? ¿Cuál es su potencial político real? ¿Son apenas una nueva cara de la derecha o se trata de algo más? Fascismo en el siglo XXI, mito o realidad. Charla-debate, próximo jueves, 19. Entrada libre y gratuita en la Sala Meyer Dubrovsky del CCC en Corrientes 1543. Desde la gente, historias de vida. Uno que tenía bien en claro quiénes eran los españoles que llegaron a estas tierras en el siglo XVI y qué fue lo que hicieron, fue el gran poeta chileno Pablo Neruda. En Confieso que he vivido, escribió: qué buen idioma el mío, qué buena lengua heredamos de los conquistadores torvos. Estos andaban a zancadas por las tremendas cordilleras, por las Américas encrespadas, buscando patatas, butifarras, frijolitos, tabaco negro, oro, maíz, huevos fritos, con aquel apetito voraz que nunca más se ha visto en el mundo. Todo se lo tragaban con religiones, pirámides, tribus, idolatrías iguales a las que ellos traían en sus grandes bolsas. Por donde pasaban quedaba arrasada la tierra. Pero a los bárbaros se les caían de las botas, de las barbas, de los yelmos, de las herraduras, como piedrecitas, las palabras luminosas que se quedaron aquí, resplandecientes. El idioma. Salimos perdiendo, salimos ganando. Se llevaron el oro, nos dejaron el oro. Se lo llevaron todo y nos dejaron todo. Nos dejaron las palabras. Nos dejaron las palabras. Ah, mira qué lindo. Son los faisanes, la vida que lindo es el pavo real, wifi, ay, ay. La vida que lindo es el pavo real, wifi, ay, ay. Y estamos recordando a Pablo Neruda porque esta semana se conmemoraron los 50 años del fallecimiento del poeta chileno que fue premio Nobel de Literatura en un mes cargado de memoria y de historia para el pueblo chileno y para toda Latinoamérica. En Desde la Gente venimos teniendo un septiembre bien trasandino. Esto es en materia musical y en cuanto a la memoria por los 50 años del golpe, por el recuerdo del asesinato de Víctor Jara y hoy por el recuerdo de Pablo Neruda y de Violeta Parra, porque el próximo miércoles se cumplen 106 años de su nacimiento. Dice la gente, sí, no cabe duda, que el más gallo se llama Pablo Neruda, uy, ay, ay, ay. Con la que ya te agarra, ni ganó Parra. Violeta le dice a Neruda que es el más gallo, wifi, ay, ay, pero que se cuide, porque lo está corriendo y ya lo alcanza su hermano Nicanor. Bueno, la cuestión es que, más allá de la humorada, lo cierto es que Violeta Parra y Pablo Neruda se conocen el 12 de julio de 1953, en el cumpleaños del poeta. Resulta que Nicanor había sido invitado a la casa de Neruda, con quien mantenía una rivalidad, dicen, que amistosa. Nicanor llegó con una guitarra y con su hermana. Según cuenta Víctor Herrero en la biografía Después de vivir un siglo, una aún desconocida Violeta Parra se sentó bajo un frondoso castaño y se puso a rasguear la guitarra sin ceremonia ni aviso previo y comenzó a cantar viejas canciones del campo y algunas de sus propias composiciones. En el momento en que Violeta tocó La Juana Rosa, una de sus canciones en la que una madre de campo aconseja a su hija a buscar marido, descolocó a los intelectuales, poetas y periodistas y también a dirigentes del Partido Comunista que estaban invitados al cumpleaños de Neruda. A oídos de la intelectualidad, cuenta Víctor Herrero, se trataba de algo exótico, nunca antes escuchado, aún cuando proviniera y se inspirara en los cantos tradicionales todavía cultivados entre los peones e inquilinos de los fundos cercanos a Santiago. Te pones carmín y ahora palera contenta y feliz, va y viene en polva. Te pones carmín y ahora palera contenta y feliz. Desde entonces, Neruda y Violeta se frecuentaron. El 19 de enero de 1970, en un viaje en automóvil entre Isla Negra y Casablanca, el poeta escribe Elegía para cantar, dedicado a Violeta Parra. Acá, en la voz de Patricio Contreras. ¡Ay, qué manera de caer hacia arriba y de ser sempiterna esta mujer! De cielo en cielo corre, o nada, o canta la violeta terrestre. La que fue sigue siendo, pero esta mujer sola, en su ascensión no sube solitaria. La acompaña la luz del toronjil, del oro ensortijado de la cebolla frita, la acompañan los pájaros mejores, la acompaña Chillán en movimiento. Santa de greda pura, te alabo, amiga mía, compañera, de cuerda en cuerda llegas al firme firmamento y nocturna en el cielo tu fulgor es la constelación de una guitarra. De cantar a lo humano y lo divino, voluntariosa, hiciste tu silencio sin otra enfermedad que la tristeza. Pero antes, antes, antes, ¡ay, señora, qué amor a manos llenas recogías por los caminos! Sacabas cantos de las humaredas, fuego de los velorios, participabas en la misma tierra. Eras rural como los pajaritos y a veces atacabas con relámpagos. Cuando naciste, fuiste bautizada como Violeta Parra. El sacerdote levantó las uvas sobre tu vida y dijo: Parra eres y en vino triste te convertirás. En vino alegre, en pícara alegría, en barro popular, en canto llano, Santa Violeta, tú te convertiste. En guitarra con hojas que relucen al brillo de la luna, en ciruela salvaje transformada, en pueblo verdadero, en paloma del campo, en alcancía. Bueno, Violeta Parra, me despido, me voy a mis deberes. ¿Y qué hora es? La hora de cantar. Cantas, canto, cantemos. Y a la hora de cantar, bueno, no lo vamos a hacer nosotros, por favor, les pido. No queremos que se vayan, que se queden ahí, falta poquito para que termine el programa. Bueno, pero la que va a cantar para cerrar este recuerdo cruzado entre Pablo Neruda y Violeta Parra es la cantante y compositora chilena Pascuala y la Vaca y su banda Fauna, haciendo esta versión de la canción de Violeta, El Gavilán. El Gavilán es una compleja cueca que Violeta Parra comenzó a componer a finales de la década del 50 y finalizó en 1964. Hay críticos, hay músicos, hay especialistas que consideran que se trata en realidad del Gavilán de la obra maestra de Violeta Parra. Pero dejemos que sea la propia Pascuala y la Vaca quien nos cuente un poco sobre esta canción. Esta canción es como tan diversa, tiene 7 temas y cada uno de estos temas yo me di cuenta que nacían cuando ella volvía a tomar otra perspectiva con respecto a este amor desastroso, ¿cachai? Entonces, por ejemplo, esta cuenta cómo ella lo veía a él, cómo ella ve este amor después, cómo la gente, qué es lo que la gente le avisó sobre este amor, ¿cierto? Entonces están como todas esas miradas que se crean sobre una realidad y en la obra de un creador, esas miradas se transforman en una música. Entonces no es una canción que tiene un A y un B, o no es una película que tiene un drama y después se resuelve. Es un drama visto de 7 perspectivas diferentes, así como los bordados de Violeta, así como su música. Mi vida y yo te quise. Yo te quise veleidoso. Mi vida y creyéndote lisonjero. Mi vida y creyéndote lisonjero. Mi vida y se me parte el corazón. Mi vida y del verte tan embustero. Mi vida y yo te quise. Sí, ay, ay, ay. Sí, ay, ay, ay. Mi vida, yo te quise. En 1960, en una entrevista en Radio Universidad de Concepción, Violeta Parra contó que estaba escribiendo la música para un ballet con diversos elementos musicales y literarios que provenían del folclore de Chile, y ahí cuenta que el tema central de la obra es el amor que destruye casi siempre, que no siempre construye. El gavilán es el hombre y la gallina representa a la mujer, el personaje sufrido y que resiste todas las consecuencias de ese gavilán, con garras, con malos sentimientos. Pero también, y esto en palabras de la propia Violeta, el gavilán está representando el poder, está representando al capitalismo, al poderoso. Es además de una obra de ballet sobre el amor, una obra sobre el bien y el mal, que nunca llegó a montarse en un escenario y que inclusive las grabaciones que existen hechas por Violeta Parra fueron informales. Este ballet tiene 3 partes. Primero, la mujer se enamora del gavilán creyendo que era una flor que ella veía en un jardín. El gavilán está puesto en este jardín de espinas como para engañar. Con sus manos y su cuerpo y su ropa finge ser un clavel. Entonces la mujer y la gallina ve este clavel y se enamora de él y atraviesa los espinales y sufre las consecuencias de estas espinas. La segunda parte aparece un tercer personaje que es una gallina vieja y que la reconviene a la gallina joven diciéndole ese no es un clavel ni es un buen gavilán, sino que es el mal y ten cuidado con él. La gallina, como toda mujer enamorada, no entiende nunca. ¿Quién entiende consejo de amor? Nadie. Ay. En la tercera parte tenemos una montaña y aquí intervienen los elementos junto con los personajes principales que son el gavilán y la gallina. Sí, la lluvia la moja, el viento la dispara y el gavilán espera arriba malévolo. Bien, no tengo a dónde estar, que ni viene, yo no tengo a dónde estar. Yo no tengo. Y los elementos se encargan de darle punto final a este ballet y envuelven y enrollan al gavilán que siempre vive porque la maldad siempre perdura. Porque la maldad siempre perdura. Yo no tengo a dónde estar. Nos vamos, pero nos vamos con la esperanza de que el gavilán de la Violeta no triunfe como en su composición. Nos vamos con la esperanza de que no gane el mal. Y vamos a citar de nuevo a Gramsci, como decías, sí, hoy, sí. Y aquello del pesimismo de la razón y el optimismo de la voluntad. Sí. Cerramos con Pablo Neruda, sí, cuando escribió: ganaremos nosotros, los más sencillos. Ganaremos aunque tú no lo creas. Ganaremos. Me gusta como palabra, más que un chavo hasta la semana que viene, me gusta un ganaremos. Ganaremos. Ganaremos. Que me muero gavilán, que me muero gavilán, gavilán, gavilán. Gavi gavilán, gavi gavilán. Gavi gavilán, gavi gavilán, gavilán, gavilán, gavilán, gavi. Gavilán, gavilán, gavilán, que me muero, gavilán, gavilán, gavilán, que me muero, gavilán.